El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Señora G, los controladores indican que nos estamos aproximando a gran velocidad. Una gran luz comienza a invadir todo el horizonte de visibilidad. Señor M, todo parece revelar que nuestro destino se encuentra muy próximo. Debemos lograr que la nave logre un equilibrio inestable, ya que la estabilidad nos puede arrastrar hacia los agujeros negros. Entonces, perderíamos nuestra referencia. Debemos estar atentos. Cualquier improvisación puede hacer fracasar la misión. Señor M. No se preocupe, señora G. He ajustado los controladores de estabilidad. Los datos de baroceptores y termómetros indican que debemos acelerar la velocidad. ¿Preparado para la propulsión? Preparado, señora G. Señora G, hemos llegado a Lumineida. Es increíble. Nunca imaginé que se vería así. Lumineida, la ciudad de luz frente a nuestros ojos. Hola, buenas tardes, esto es Lumineida en la radio, soy Manolo Pérez y bueno, hoy solo otra vez vamos a ver cómo la vamos piloteando porque los chicos no están. Tenemos varias cosas para hoy y bueno, vamos a empezar contándole cuáles son los números para el que se quiera comunicar. 466-6559, mensaje de texto al 1561-540359. Y bueno, les cuento más o menos que vamos a tener música como siempre. Y bueno, un poco de Josefina D'Artilong, una filósofa argentina, con una conferencia que nos trajo Carolina del Sur. El mito de Prometeo por Nico. Y bueno, nombrar y pensar la comunicación por Sol. Algunas cosas de las que vamos a tener. Quiero mandarle, antes que me olvide, un saludo a María Ángeles Fernández, que la otra vez mandó un mensaje, ya nos habíamos ido y lo vimos, que le gusta mucho el programa, que le gusta la música, y bueno, espero que estés ahí escuchando, María Ángeles. Y bueno, vamos a empezar con un poco de música y así ya arrancamos. Vamos con Tommy Lebrero, Las nietas de Abuela María. Muchachos, ahí están. Están bailando las nietas de Abuela María. Celebran con simpatía las nietas de Abuela María y bailan tan donosas, si son tres mujeres hermosas. Ellas son la Josefa, que se ha ido a la ciudad y que sabe no le ha ido así tan mal. Se codea con estancieros, cuellos duros y banqueros, y hasta tiene un amigo militar que la lleva con su auto a pasar días de campo, y ella echa una diva, se saca fotografías. Pero hoy que su amigo, el del coche, ya no está y reluce la pollera en su bailar, le aseguro, compañero, si no fuese así tan feo, la beso en pleno baile. ¿Qué más da? ¡Ay, qué hermosa fiesta! ¡Viva el vino y la cerveza! Que inciertas travesías me deducen, me desvían y me llevan a la mesa, donde por poco se reza, porque está buena María. Y le digo a la vieja que me gustan sus tres nietas, y la vieja me responde: ¡qué muchachito es! Y me besa. ¡Uh, Decía la Margarita que sería la más rellenita, pero eso ha de saberlo, es muy bueno para el invierno. Además, ella hace unos guisos que mamá, copetudos como pocos si los hay. Margarita, yo la amo, usted tiene tanta mano que me ha engualichao al cocinar. Ay, la negra es la tercera y esa no cabrestea, es loca como un potro, simpáticas como pocos una vez. Con bolazos me la quise levantar y la pícara me dijo así nomás: usted tiene mucha lengua, pero no hay mal que le venga. ¿Con cuál de las tres primas quiere estar? ¡Qué hermosa fiesta! ¡Viva el vino y la cerveza! En inciertas travesías me deslucen, me desvían y me llevan a la mesa, donde por poco se reza, porque está buena María. Y le digo a la vieja que me gustan sus tres nietas, y la vieja me responde: ¿qué muchachito, eh? Y me besa. Bueno, volvemos a Luminera en la radio, y también se puede escuchar por internet ahora la radio, ¿no? Entrando al blog de FM Moreno. Bueno, entren a fmmoreno.com.ar y se van a dar cuenta ahí. Bueno, vamos a escuchar una conferencia de la filósofa argentina Josefina D'Artiguelongue, que estuvo dando hace unos días en Las Grutas, en una conferencia acerca de salud, básicamente. Así que bueno, vamos a escucharla un poco y después seguimos charlando a ver qué nos parece. Pueden llamar, acuérdense. Bueno, acá seguimos en Lumineida. Y bueno, este año los días 11, 12, 13 y 14 de noviembre ocurrió un Congreso Nacional de Medicina General y dirigido a todas las personas que trabajan en atención primaria de la salud, que fue en Las Grutas, en Río Negro, y yo participé, tuve la suerte de poder estar. Y una de las conferencias que escuché, que fue brillante, fue la de una filósofa argentina que se llama Josefina Semillán D'Artiguelongue, que habló en la mesa donde estaban hablando de las crisis, ¿no? Y cómo repercutían las crisis que ha pasado en nuestro país en la atención primaria. Y bueno, la verdad que como filósofa, lo que creo que a mí me aportó, por lo menos, fue la posibilidad de darle una vueltita más y no quedarse en la queja o en lo cotidiano de los impactos que tiene, ¿no? Y poder pensarse y posicionarse gracias a poder leer cosas. Y bueno, ella un poco comienza diciendo que desde las crisis se inauguran nuevos criterios, que la palabra, que esta palabra de crisis viene de ahí, de poder elaborar cosas, criterios nuevos, de crear. Y bueno, y dice que el tema de una crisis desperdiciada es que no dé oportunidad de estos nuevos criterios, ¿no? Que uno los deje pasar, y entonces significa que se desperdició la oportunidad, ¿no? Que las crisis sirven para eso. Por eso ella decía que el aislamiento empresarial solo apetece administrar las crisis, y desde lo humano y desde las trincheras, como se mencionaba en las mesas, la trinchera sería la sala, ¿no? Desde donde uno labura, que bueno, que uno puede habitar ese lugar con sencillez o con alegría, con dolor, con frustraciones, Pero que bueno, que las crisis no se administran, o se superan o se mueren. Por lo tanto, ella decía que bueno, que no... digamos, una crisis implica un borde. Ella utiliza estas palabras muy, muy, muy gráficas. Dice que es un borde coreográfico de la vida o la muerte. Y que no hay tiempo de administración, hay tiempo de resolución, de asombro y de nosotros. Implica este concepto de nosotros. Hace referencia a la condición de equipo, de conjunto en la crisis. Y bueno, implica desde dónde uno se pone para enfrentarlas y resolverlas. Y que ella dice que en el trabajo social, en lugares de extrema pobreza, aparece una clara radiografía de un fenómeno. Cuando pasan desgracias muy grandes y catástrofes, que están los que huyen, los que se alcoholizan, los que se borran, y están los que... Y aclara que no se ofendan los varones, pero que prioritariamente las mujeres, y dice que bueno, que no es una cuestión de género, sino una cuestión estadística, pero que son las mujeres las que se preguntan ahora qué hacemos, y que ella resalta el valor de esta pregunta, y que bueno, que dice que tiene claves interesantísimas, porque desde la pregunta se puede convocar al otro y entre todos poder hacer algo con eso. Y bueno, ella dice que la filosofía, entre otras cosas, se basa en la celebración de la humildad, porque solos no podemos. Y esto, en lugar de ser vivido como una carencia, como límite, es vivido como gozo. Porque necesito al otro para ser, y no solamente para hacer. Josefina D'Artiguelongue, esta docente, esta profesora, tiene una manera de bajar la filosofía a lo común, que es muy, muy atractivo, como dice, ¿no? Y llega mucho. Dice que nosotros llenamos nuestras agendas con los quehaceres, que difícilmente pongamos quienes queremos ser los que hacemos lo que hacemos. Y ella dice, por lo tanto se me puede ir el día haciendo muchas cosas, dejando de ser casi autómatas de la crisis. Bueno, y es realmente impactante, porque bueno, a uno lo convoca a pensar, bueno, qué hace uno, desde dónde se pone. Josefina D'Artiguelongue dice que bueno, que en realidad se opaca el ser en el agobio del quehacer. Y una de las formas de las crisis es saber con quiénes contamos. Si contamos con los que todavía están, los que se rajaron por droga, por resignación, por agotamiento físico, por huida cobarde, por huida irresponsable. Y bueno, dice, quién sabe por qué no son. Hay múltiples modos de huir, pero con los que contamos en las crisis son los que todavía son y quieren estar. Y bueno, y estos términos parecen sencillos, pero implican conceptualizaciones muy, muy grandes. dice que por algo en nuestra hermosa lengua castellana, ser y estar son dos verbos diversos. Implican una diferenciación, en que en otros idiomas no. En otras lenguas solamente hay un solo verbo. Y ella dice que ser es habitarse. Estar consciente de que en lugar de la tentación y el pánico a la huida, me quedo, y los que se quedan en la crisis, dice ella que es el primer paso de la fiesta. Luego empieza a hablar ya de la posmodernidad, que bueno, esto de irse, de estar, de parecer que uno está y no está, bueno, realmente habla de los equipos de salud con las personas. Ella hace una especie de actuación y dice, bueno, vieron que uno a veces entra a la sala y mira y dice, tal persona, ¿vino? Y bueno, porque si uno pregunta si vino, es porque realmente pareciera que no está, aunque esté. Y bueno, y juega con todas estas palabras que nos hacen reflexionar acerca de qué posición tomamos. Si estamos realmente presentes o hay personas que están y pareciera que no están. Esto fue un resumen de la conferencia que dio la filósofa Josefina D'Artiguelongue en el Congreso de Medicina General en Las Grutas, este año en noviembre. Y bueno, espero que les haya interesado igual que a mí, y los dejo con Manolo. Bueno, hoy escuchamos a Carolina haciendo un resumen de la conferencia que dio Josefina D'Artiguelongue, filósofa argentina. Y bueno, pueden opinar si quieren, bastante interesante. Estaría bueno conseguir, hubiera sido bueno tener el audio de la filósofa, que bueno, se hizo difícil conseguirlo, pero bueno, pueden llamar al 466-659, contarnos qué les parece. Ya nos quedan dos programas de este año. Vamos a ver si el último programa del año podemos tener algún número artístico. Veremos. Estamos en tratativas. Pueden mandar mensajes también al 1561-540359. Nos pueden escuchar en internet. Y bueno, en estos programas que nos quedan, Carolina nos seguirá contando algunas cosas, esperemos que en vivo lo pueda hacer, sobre la conferencia y bueno, sobre las distintas disertaciones. Así que bueno, vamos a escuchar un tema de Luis Alberto Spinetta, que anoche tocó, hizo un recorrido por sus 40 años de historia. Calculo que estuvo buenísimo para los que pudieron estar. Si estuvo alguien de acá, llame y cuéntenos cómo estuvo. Y bueno, vamos a escuchar un tema del disco Bajo Belgrano, Resumen Porteño. Y que está listo, listo del bocho. Y encima le tocó Marina 937. Y para zafarse solo toma pastillas y ya no toca un libro. Y no quiere que le digan nada. Y es que Ricky se va solo sin hablar, pero se va. En micro hacia arriba y un cassette de días y días y días. Agueda baila, baila y se cae y no adelgaza nunca. La psicoanalista pensando. Y dicen que no hay caso ya. Será por su mejilla verde. Y esto siempre se da. Consuelo, solo está feliz en los conciertos y siempre se la llevan detenida como a un ángel. Ah. En el infierno inflacionario. Así quedará, aunque se disuelva el horizonte. Pero la verdad es que da impresión ver los blancos peces en un nylon. Bueno, escuchamos a Spinetta recién. Y bueno, volvemos al Lumineida en la radio. Hoy solo otra vez, tratando de pilotearla. Y bueno, la otra vez charlaba con Natalia Rodríguez, que estuvo acá hace dos programas hablando del tema de la unión civil, el casamiento gay. Y bueno, justo la vi en estos días y bueno, nos preguntábamos, ¿no? Qué gente tan al pedo, ¿no? Como estos abogados cristianos o como sea, que bueno, se opusieron, o sea, presentaron un recurso ante el juzgado de no sé qué juez para frenar esto. Y bueno, estaba viendo acá en Página 12 acerca de esto, ¿no? De este tema, que dice en su portada: los abogados que lograron frenar el matrimonio gay, avalados por un sector de la justicia, están relacionados con grupos católicos integristas vinculados a la revista neonazi Cabildo y a las defensas de represores de la última dictadura. También fueron protagonistas de la violenta ofensiva contra la exposición del artista León Ferrari. Recuerdan, ¿no?, que en una retrospectiva de León Ferrari hace algunos años fueron a causar destrozos, ¿no?, y a arengar a la población un poco, ¿no?, porque ofendía a la mayoría del pueblo argentino, ¿no?, como si uno que por ahí es ateo fuera a cagar a patadas en el culo al católico, ¿no?, esa cosa media al que sí va a la iglesia, esas cosas medias raras. Pero bueno, los muchachos que se opusieron a esto son gente media pesuti, parece. Pero bueno, tenemos una invitación para hoy que me acaba de llegar. A las 21:30 hay una obra de teatro con la dirección de Horacio Saita en el Sainete, en Jolie 2637, acá de Moreno. La verdad que no conozco exactamente qué es esto, si es una salita, de qué tipo, no sé. No la ubico tampoco en qué lugar. Pero bueno, una es a veces, es la obra, en Jolie 2637, moreno y el valor son 15 pesos. Así que si tienen ganas, pueden ir. Recuerden que también hoy está Pedro Aznar en el Marechal de Moreno, que vamos a estar ahí. Después le contaremos cómo salió. Así que vamos a vender. ¿Sí? Bueno. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. Maricón, los hombres no lloran. Estalla Silencio, sábados a las 19 horas. Por FM Moreno, tu estación de compromiso. El Zaguán. Tenemos una comunicación telefónica. Sí. Estamos hablando con Raúl, la voz de Peces. ¿En qué andás? Contame en qué estás haciendo en este momento. Tengo la voz un poco cortada, es porque estuve llorando hasta hace 5 minutos porque estaba mirando la película de Michael Jackson. Ajá. Set en cine en pantalla gigante. Mirá vos. Ese señor estaba muy loco, muy bueno, muy bueno. El Zaguán. Sábados a las 21 horas. Para informarte, nunca es tarde. Para escuchar buena música, nunca es tarde. Para entender lo que pasa, nunca es tarde. Para pensar lo que nos pasa, nunca es tarde. Para divertirte, nunca es tarde. Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas. Nunca es tarde. Lunes a viernes, de 15 a 16 horas. Por tu estación de información. Estás escuchando Lumineida en la radio. Lumineida en la radio. Lumineida en la radio. Lumineida. Por FM Moreno 90.1. Bueno, seguimos en Lumineida en la radio. Los teléfonos son 466-6559. Mandó un mensaje Pablo Caminos para contar esto de la obra de teatro que está hoy en este lugar de Moreno, que ya les digo, a las 21:30, una es a veces, nos confirma, 21:30 horas, con dirección de Horacio Zaita en Jolie 2637. 15 pesos sale esto. Bueno, vamos a escuchar un tema de la película, no sé, les cuento, ¿no? De la película La joven vida de Juno, no sé si la habrán visto, se las recomiendo, muy buena película, con muy buena música. La verdad, bueno, no les voy a contar nada de la película, pero está muy buena. Y bueno, vamos a escuchar un tema que en la banda de sonidos es del grupo Moldy Peaches, que bueno, el cantante es Adam Green, un trovador así, creo que canadiense. Y bueno, ahora vamos a escuchar una versión del tema, que está la versión original y hay otra versión que hacen los protagonistas, la chica, que no me acuerdo cómo se llama, y Michael Crema, que es el actor. Bueno, creo que vamos a escuchar esa ahora, no me acuerdo exactamente, pero bueno, vamos, y después vamos a volver con el mito de Prometeo, y bueno, y en un rato volvemos. You're a part-time lover and a full-time friend. The monkey on your back is the latest trend. Don't see what anyone can see in anyone else. But here is a church and here is a steeple. We sure are cute for two ugly people. Don't see what anyone can see in anyone else. But We both have shiny happy fits of rage. I want more fans, you want more stage. Don't see what anyone can see from anyone else. But I'm always trying to keep it real. Now I'm in love with how you feel. I don't see what anyone can see from anyone else. But kiss you on the brain in the shadow of the train. I kiss you all starry-eyed. My body swing from side to side. I don't see what anyone can see in anyone else. But the pebbles forgive me, the trees forgive me. So why can't you forgive me? I don't see what anyone can see in anyone else. But I don't see what anyone can see in anyone else but you. Bueno, escuchamos este tema, la versión de la banda de sonido de la película La joven vida de Juno. Esta finalmente es la versión de los dos chicos que actúan, que bueno, los protagonistas, que no me acuerdo cómo se llaman, la verdad, me olvidé. Lo tenía en mente, pero me olvidé. Y bueno, ahora vamos a escuchar algo que nos dejaron grabado, que nos dejó grabado Nico, ¿no? Sobre el mito de Prometeo. Vamos a ver qué nos cuenta. Y bueno, y después pegado vamos a escuchar un tema de Divididos. Así que vamos a escuchar lo que nos dejaron. Bueno, seguimos en Lumineida en la radio. Como ya les habrá dicho Manolo, no estamos, Caro, ni Sol, ni yo. Así que dejé grabado un mito. Es el mito de Prometeo, que es... está reconstruido por Silo en su libro Mitos y Raíces Universales. Y esta parte se llama Prometeo y el despertar de los mortales. Y bueno, dice así. Salvé a los mortales del diluvio cuando encarné a Edimión y Pirra la construcción de una barca. Y luego les expliqué cómo restablecer lo devastado cuando la nave descendió suavemente en los montes tesalios. Amigo del conocimiento y la paz, en trance estoy de lograr mi objetivo. Para esto he beneficiado a los mortales con la sabiduría. A menudo ocurre que esta misma ciencia es envilecida por los sueños de dominio que los dioses infunden a los hombres para perderlos, volviéndolos a las épocas oscuras de las que yo los rescatara. Pero haya fe en el avance, y cuando los bandos se enfrenten, repetid conmigo estas amargas palabras que no por vulgares son menos ciertas. Haced la guerra, mortales imbéciles. Destrozad los campos y las ciudades. Violad los templos, los sepulcros. Y torturad a los vencidos. Haciéndolos así, preparéis vuestra propia destrucción. Y que os sirva en algo esta advertencia. Así como Zeus, yo, Prometeo, soy hijo de titanes. Aquel nunca miró con buenos ojos que en la lucha divina me mantuviera al margen, y así fue. No por malignos los titanes, mejor era Zeus en sus designios y altivez. Cuando los olímpicos por fin se apoderaron del gobierno del mundo, quisieron mantener su tiránico poder y en su crueldad mutilaron el cuerpo y la mente de los frágiles humanos, viéndose en ellos a enemigos futuros. Los cubrieron de superstición y de ignominia. Y hasta hoy se respeta la mentira de esa tribu de inmortales opresores. ¿Quién sino yo dio el conocimiento a los mortales que luego de siglos veían sin mirar y oían sin escuchar? Similares a los fantasmas de los sueños, no había cosa que no confundieran. Vivían en las profundidades de cavernas temiendo la luz. No sabían del ladrillo ni de la madera para hacer sus refugios. Tampoco comprendieron la sucesión de las estaciones ni la salida y puesta de los astros. Todo lo hacían sin tino hasta que les enseñé a uncir el yugo de las bestias, a cultivar y cosechar, a componer los números y las letras y a construir los carros que surcan las aguas. A los hombres todo les pasaba sin posibilidad de elegir por faltar en ellos el conocimiento. ni medicinas ni metales pudieron conocer hasta que por mí, óyelo todo junto, obtuvieron todas las artes. Y por cierto, dejaré que algunos, por obsecuencia a los olímpicos, cuenten aún hoy su falsa historia, que dice así. Cuando los dioses y los mortales todavía disputaban, Prometeo trató de engañar al gran Zeus, cambiando los ricos alimentos por huesos y grasa. Ante esto, el olímpico dijo: Japetónida, que desigualmente ha repartido las raciones. Desde entonces las tribus de mortales recuerdan el hecho, quemando para los dioses en sus altares huesos de animales cubiertos por la humeante grasa. Pero para evitar nuevos engaños que beneficiaran a sus amigos, perjudicando a los olímpicos, Zeus dispuso que los fresnos no tuvieran fuerza suficiente para producir el fuego. Reincidiendo, el astuto Prometeo se burló de los sagrados designios, robando en una caña hueca el incansable fuego que puso en manos de los hombres. Se irritó el altisonante Zeus al ver el fuego en la distancia y comprender su origen. Por ello, y para que se supiera que no era posible transgredir la divina voluntad, retuvo al avieso Prometeo con una cadena que, pasando a través de su columna, quedó fijada a una roca. Así, a pesar de ser muy sabio, el Japetónida sufrió un castigo merecido, porque atado a la columna todos los días recibía la visita de un águila que devoraba su hígado, regenerado cada noche. Sea como fuera aquella falsa historia, el hecho es que un mortal, Heracles, dio cuenta con su flecha del águila devoradora. Entonces Zeus, reconocido el hecho, se resignó a que yo cargara parte de la cadena y de la roca que arranqué con la ayuda del héroe. Torpemente Zeus no quiso escuchar las condiciones que tenía yo en mente para beneficio de ambas partes. Solamente cuando le advertí acerca de su futuro, vio el peligro y a regañadientes compensó con mi libertad el consejo que de mí necesitaba. Y aún obstinado, pensó que aunque libre se agotaba mi tiempo, ya que la inmortalidad no me había sido concedida. Pero Quirón, el buen amigo y educador de los mortales, cambió conmigo su sino, eligiendo él bajar al Hades, dejó la eternidad en mis manos. Ahora, luego de penurias y fatigas, estimulando siempre la esperanza, atraigo a los humanos para que también conquisten la libertad y su inmortal destino. Prometeo y el despertar de los mortales. Cuando tratas a los demás como quieres que te traten, te liberas. Lumineira en la radio, creando conciencia hacia una cultura no violenta. Bueno, volvemos a Lumineda en la radio. Y bueno, les quería contar un poquito sobre Lisandro Aristimuño. La otra vez trajimos un tema nuevo. Y bueno, les quería contar un poquito porque Lisandro Aristimuño tiene un disco doble, Crónicas del Viento, que la verdad está muy bueno y tiene una parte como más acústica, folclórica, y una parte como más electrónica, digamos, ¿no? Lo que viene haciendo más o menos en sus discos, ¿no? Y bueno, les cuento un poquito sobre Lisandro Aristimuño, ¿no? Que nació en Viedma, el muchacho es del sur, Viedma de Río Negro. Y bueno, instalado en Buenos Aires desde 2002, sus canciones tienen eso, ¿no? El olor al sur, con sus efectos electrónicos, una impronta pop, pero muy, muy influenciado por el folclore. Y además se puede notar que sabe de folclore, sabe en lo que se está metiendo, ¿no? Justamente es apadrinado en un momento por Liliana Herrero, que participa con él en discos. Liliana Herrero participa en el disco 39 grados y él colabora con ella frecuentemente. El último disco fue grabado en el estudio de Fito Páez, que no me acuerdo cómo se llama. La Diosa Salvaje no, es de Spinetta. Bueno, Circo Beat. En Circo Beat, y bueno, está aportando voces en un tema Fito Páez, en un tema muy Fito Páez para mi gusto. Y también Diego Frenkel. Bueno, la banda de Lisandro Aristimuño está conformada por Carly Aristide en guitarras, Ari Corder teclados, Rocío Aristimuño en percusión y coros, y en el 2005 edita Ese Asunto de la Ventana, con muy buenas críticas, colaborando permanentemente en recitales junto a Kevin Johansen, a Me Darás Mil Hijos, haciendo giras por España, donde bueno, eso se convirtió en un músico muy respetado, casi de culto. Y bueno, en el 2007 se edita 39 grados, su tercer disco, con algo más de pop, ¿no? Algo, un toque más electrónico, volviendo un poco a su primer disco, Azules Turquesas, ¿no? Que básicamente es un disco que tiene ritmos, por ejemplo, que el primer tema es un huayno, pero tiene toda una estructura electrónica alrededor, al frente. Y bueno, ahora vamos a escuchar un tema del último disco, de Crónicas del Viento, a ver qué les parece. Es el tema ABC. Meine Stimme mir ermöglichte, in der Art hohe Lage zu schreien, dass niemand es wagte, mir meine Trommel zu machen. We'll be right back. En Lumineda en la radio escuchamos a Lisandro Aristimuño de su último disco, el tema ABC. Para los que quieran comunicarse, puede mandar un mensaje de texto al 15-6154-0359 o podés llamar al 466-6559. También Lumineida en la radio está en internet, en Facebook, así que podés ir y, no sé, buscarlo como Lumineida Comunicación. Bueno, para cerrar la primera hora vamos a escuchar un tema de Mariana Baraj, también compañera de ruta de Lisandro Aristimuño, con una canción, creo que es de Raúl Carnota, ¿no? Sí, bueno, me confirman acá, así que vamos a escucharla y bueno, ya seguimos en la segunda hora. No es lo mismo el otoño en Mendoza. Hay que andar con el alma hecha un niño, comprenderle el adiós a las hojas y acostarse en un sueño amarillo. Tiene el canto que baja la sequía, una historia de duende del agua, personajes que un día salieron a poblarnos la piel detonada. La brisa traviesa se ha puesto a juntar suspiros de nubes cansadas de andar. Esta lluvia que empieza en mis ojos no es más que un antojo de la soledad. Dejes pasar tu vida sin preguntarte quién soy, quién soy, quién soy, quién soy. Lumineida en la radio. ¿Quién sos? ¿Quién sos?

no es una suma de crisis particulares. Estamos ante el fracaso global de un sistema cuya metodología de acción es la violencia y cuyo valor central es el dinero. Para evitar la catástrofe nuclear futura debemos superar la violencia hoy exigiendo el desarme nuclear a nivel mundial, el retiro inmediato de las tropas invasoras de los territorios ocupados, la reducción progresiva y proporcional del armamento convencional, la firma de tratados de no agresión entre países y la renuncia de los gobiernos a utilizar las guerras como medio para resolver conflictos. Esto es Lumineida en la radio y estamos en el bloque de la Marcha Mundial. Por el desarme nuclear mundial, por el retiro de las tropas invasoras de los territorios ocupados, por el fin de las guerras, por la eliminación de toda forma de violencia. Marcha Mundial por la paz y la no violencia. Lumineida la radio, empezando a mover los pies. En tu corazón, ¿existe la esperanza de un mundo sin violencia? La primera marcha planetaria de la historia de la humanidad. Millones de personas que quieren la paz y poner fin a toda forma de violencia. 160.000 kilómetros. 5 continentes. 90 países. 100 ciudades. 1 millón de participantes. Marcha Mundial por la paz y la no violencia. Desde Nueva Zelanda hasta Parque Punta de Vacas, Mendoza, Argentina, el futuro es posible. www.marchamundial.org. Bueno, Manolo, gracias por el pase. Estamos en el bloque de la Marcha Mundial. Y trajimos noticias de todos lados para contarles un poco por dónde anda el equipo base, pero además qué actividades se están haciendo. La primera es que el domingo 29 de noviembre hubo un recital en San Miguel de Tucumán, que fue organizado por un conjunto de músicos que vinieron a la marcha y al que asistieron más de 1.200 personas. Estos grupos, que son Ultravioleta, Tripas Calientes y Mano de Mono, fueron los impulsores del recital. Además de adherir, se sumaron a organizar esta movida y bueno, fue muy bien recibida por toda la gente. También se está preparando para el 27 de diciembre, que va a ser cuando el equipo base pase por Tucumán, una segunda edición de este festival en apoyo a la marcha impulsada por Mundo Sin Guerras y por todos los organismos del movimiento humanista, donde va a tocar la banda Karma Sudaka. Para ese entonces, como dije antes, se espera que arribe a la provincia la columna del equipo base, que va a venir del norte y que va a ingresar al país desde Bolivia, donde también se van a ir haciendo actividades para recibirlos. La organización del recital estuvo a cargo de los músicos que nombré antes y de la Sala Fénix del Mensaje de Siglo. Contó con la colaboración de la Secretaría General de la Gobernación, la Municipalidad de San Miguel de Tucumán y concejales. En la oportunidad del recital, los mensajeros del siglo y Mundo Sin Guerras instalaron mesas informativas para esclarecer sobre la necesidad de crear conciencia de la no violencia en el mundo actual y también para inscribir interesados en participar del cierre, que como ya les contamos siempre, va a ser el 2 de enero en Punta de Vaca. Otra noticia de otros pagos. Bueno, la Marcha Mundial por la Paz llegó a Nueva York esta semana y hicieron un acto en frente a la Zona Cero, que le dicen que es el espacio vacío que dejaron las Torres Gemelas. Bueno, el 1 de diciembre, activistas de la Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia, que ha recorrido más de 50 países hasta el momento, se concentró en esta Zona Cero de Nueva York junto a familiares de las víctimas de los atentados terroristas del 11 de septiembre del 2001. Los integrantes de la comitiva que visitaron el lugar donde se levantaban las Torres Gemelas aprovecharon su estancia en la Gran Manzana para entrevistarse con el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, que ha hecho del desarme una de sus prioridades. Al recorrer el planeta experimento una suerte de contradicción. Pese a que la gente quiere paz, el mundo está repleto de guerra, lo que significa que es necesario crear conciencia sobre la necesidad de paz. Esto afirmó el Tomás Hirsch, que es el vocero del humanismo para Latinoamérica y también es un referente del Partido Humanista de Chile en el lugar. Israel, Palestina, los Balcanes, Hiroshima o la frontera entre las dos Coreas son algunas de las zonas por las que los participantes de la Marcha Mundial por la Paz han dejado su testimonio a favor de la reconciliación y el diálogo. Frente al solar en el que se erigían las desaparecidas Torres Gemelas, este grupo de activistas leyó un manifiesto de rechazo a todo tipo de violencia y se solidarizó con los familiares de las víctimas de la tragedia del 11 de septiembre. Kerry Green, cuyo hermano falleció hace ocho años en el mismo lugar, dijo: el compromiso que los manifestantes muestran mediante esta iniciativa por todo el mundo significa mucho para las familias que hemos perdido algún allegado en actos violentos como el 11 de septiembre. Bueno, también en el acto se pidió al presidente de Estados Unidos, Barack Obama, que considere la nueva estrategia para Afganistán, que está previsto que explique hoy en un discurso en la prestigiosa Academia Militar de West Point. Prestigiosa, no sé de qué. El plan que expondrá el mandatario estadounidense incluye el envío a suelo afgano de 30.000 soldados adicionales que se sumarían alrededor de los 68.000 que Washington ya tiene desplegado en la zona. Menos mal que es premio Nobel de la Paz. Y a los cerca de 30.000 de otras nacionalidades. Rafael de la Rubia, que es el vocero y de la Marcha Mundial, dijo que si se confirma el aumento de los efectivos en Afganistán, significaría seguir en la misma dirección que los gobiernos anteriores y de Obama se espera el cambio. Este aseguró que la historia ha demostrado que métodos de invasión que parecen dar primeros resultados a la larga producen más conflictos, más sufrimiento y más muertes. A su paso por la sede de Naciones Unidas, estos activistas se reunieron durante media hora con el secretario general Ban Ki-moon, quien les transmitió el apoyo al Organismo Mundial e Iniciativa. Bueno, esta semana también se hizo la segunda conferencia sobre bases militares en Latinoamérica y estaba Guillermo Zulin, que es el vocero del humanismo para la Argentina, y contaba un poco la anécdota, ¿no?, de que Ban Ki-moon, que es el secretario general de las Naciones Unidas, los recibió muy amablemente, pero que todos sabemos que las Naciones Unidas, digamos, los defensores del mundo que están en el organismo de Naciones Unidas, son los mayores productores de armas nucleares, así que... Bueno, sigamos para otros lugares. Vamos acercándonos a Latinoamérica porque después de que la marcha llegó a Norteamérica y pasó por Nueva York, va a bajar hasta la Ciudad de México en una caravana de viajeros que va a llegar el 4 de diciembre, o sea que llegó ayer, como parte de la Marcha Mundial. La vocera del movimiento humanista en la Ciudad de México, Ivonne Zamano Chávez, dijo que el jefe de gobierno de la capital mexicana, Marcelo Ebrard, entregará las llaves de la ciudad a representantes de los contingentes que, bueno, van a estar llegando a la capital, y expuso que la marcha ingresará por Tijuana, Baja California, el 3 de diciembre ya pasó por ahí, y bueno, en esta conferencia comentó los principales objetivos de la marcha y invitó a la gente de la Ciudad de México a sumarse a la iniciativa para recibir a la caravana que pasó por la ciudad. Ahora nos venimos un poquito más acá y los queremos invitar a un festival que se va a hacer hoy, 5 de diciembre, va a empezar a las 17 horas, así que se pueden ir escuchando la última parte de Lumineida en el Walkman, como le gusta a Leo. El festival va a ser en Villa Crespo, en el Centro Cultural Osvaldo Pugliese, que queda en la calle Araos 234, y bueno, va a haber talleres de danzas folclóricas, talleres de teatro, unipersonales, muestras de percusión. También van a tocar bandas en vivo: Papillón Reggae, Federico Gironelli Rock, Juan y el Silencio Insólito y Evos. Bueno, esto ya, como dije, va a ser en el Centro Cultural Osvaldo Pugliese hoy de 17 a 21 y lo organizan humanistas de la Comuna 15. Así que los que quieran ir están invitados, entrada libre y gratuita, y a pasarla bien. Bueno, esto lo organizan los humanistas de la Comuna 15, que es Villa Crespo. Bueno, tenemos una noticia más para acá,

hablaba, ¿no?, de la impotencia que daba no obtener ninguna respuesta por parte de las autoridades, ¿no? Ellos estaban buscando tener una entrevista con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, y hasta ahora no lo lograron. A este tema, ¿no?, de Luciano, se le está sumando la detención y tortura de una amiga y testigo del caso por parte de efectivos de una comisaría de La Tablada, la comisaría 13 de La Tablada. Esto ocurrió el lunes 23 de noviembre. Les voy a contar un poco lo que dice la información, una gacetilla publicada acá en un sitio de internet, ¿no?, pidiendo justicia, pidiendo la aparición con vida, pidiendo la investigación a los culpables y a los, digamos, responsables materiales y, bueno, y a los más allá, ¿no?, a los jefes de policía e incluso al gobernador Scioli, que tendría que dar algunas respuestas, ¿no? La semana pasada había dicho Scioli que, bueno, que debería endurecer, entre comillas, el accionar de la autoridad porque los delincuentes estaban como muy cómodos y que, bueno, y para eso se contaba con una policía idónea y preparada. Me parece que no, se está equivocando. Siempre el hombre ese parece que está en otra, ¿no? No sé. No sé si es un idiota, es un inepto, o se hace para pasarla bien, pero bueno. Lo que dijo acerca de la idoneidad de la policía de la provincia, me parece que no. No, o desconoce, o no sé. Yo ya no sé con este hombre. La cosa es que la gacetilla está informando, cuenta que familiares y amigos de Luciano Arrúa marcharon el 30 de noviembre hasta la Municipalidad de La Matanza a 10 meses de la desaparición del joven de Luciano, de 17 años, luego de ser detenido por policías del destacamento Lomas del Mirador. Entre las personas que pedían por la aparición con vida estaba una amiga y testigo del caso de Luciano, que una semana atrás, o sea el 23, como decíamos, fue detenida por personal policial de La Tablada. La joven denunció que, como tenía stickers y volantes de la movilización por la desaparición de Arruga, fue golpeada y abusada por los oficiales, según consta en la presentación radicada ante la fiscalía encargada del caso del adolescente. Anabela Martínez se movilizaba en motocicleta cuando integrantes de la comisaría 13 de La Tablada, al oeste del conurbano bonaerense, la detuvieron por un operativo vehicular de rutina y la llevaron hasta el destacamento, donde estuvo desde las 19 del lunes 23 hasta las 3 del día siguiente. La golpearon, le dejaron las nalgas llenas de moretones, la atosigaron porque tenía stickers y volantes de la movilización que se llevó a cabo por Luciano, indicó el abogado de la familia de Luciano Arruga, Juan Manuel Combi, que acompañó a la mujer a realizar una denuncia ante la Fiscalía Número 1 de La Matanza, a cargo del fiscal de la fiscal Celia Cejas. En la denuncia, que quedó caratulada como lesiones, intento de coacción y abuso por parte del personal policial, Anabela declaró que cuando la liberaron en la madrugada, un policía se ofreció a llevarla hasta Lomas del Mirador en un auto particular. En el camino, el hombre le ofreció tener sexo a cambio de dinero. El abuso es un nuevo golpe para los familiares y amigos que ayer reclamaron la aceleración de la causa y que hace un mes, como informó Página 12, recibieron la noticia de que los 8 policías investigados por la desaparición de Luciano fueron incorporados en sus funciones por el ministro de Seguridad, Carlos Stornelli. Carlos Stornelli con un legajo un poco oscuro, ¿no?, relacionado con tiempos de dictadura y con amigotes de esa calaña, ¿no? En diálogo con el diario Página 12, Vanessa Orieta, hermana de Luciano, señaló: el gobernador Daniel Scioli sigue sin recibirnos y sin entender que los policías investigados por desaparecer a mi hermano no pueden estar en función, mientras no denuncia que la bonaerense recluta chicos para robar. Y era lo que decíamos, ¿no? Estas pavadas que dice Scioli, ¿no? La otra vez escuchaba que la figura del merodeador, ¿no? Que si vos vas por un barrio caminando y una buena vecina cristiana desconfía, llama a un patrullero y bueno, y te llevan a la comisaría, te hacen tocar el pianito, como se dice, y demás. Y bueno, y te hostigarán preguntándote por qué andas merodeando, ¿no? Bueno, estas son las cosas que pasan. Seguimos todos esperando, ¿no? Novedades. A ver qué hace el gobierno, ¿no? O sea, tenemos el caso de Julio López, ¿no? Donde la verdad que muchas novedades no hay. Mucho parece que no se está haciendo. Recordemos que a Julio López lo estaba cuidando, entre comillas, la misma gente a la que él estaba acusando. O sea, seguía gente vinculada a la policía, que también estaba vinculada con Echecolás, siguiendo los rastros de los testigos en el juicio de Echecolás que se llevó a cabo hace un tiempo. Y bueno, de Julio López no tenemos ninguna información, se lo tragó la tierra y está pasando lo mismo con Luciano Arruga. Complicado está el tema en esta democracia, ¿no? Que estamos viviendo, que pase esto. La verdad que bueno. Y la otra vez me decía una persona, los casos de abusos en comisarías, que bueno, que también llegan a eso, a la muerte, que no llegan a los medios. Y esto también está apareciendo como medios alternativos, porque los monopolios no informan mucho de esto, del caso de Luciano. Así que la verdad que este último hecho del abuso a esta amiga de la familia de Luciano, que a la que, bueno, se la hostiga por tener material acerca de stickers y panfletos acerca de lo de Luciano. La verdad que nos pone a todos un poco, no, nos indigna, nos calienta, nos enoja. Así que bueno, vamos a escuchar un tema de Los Violadores. Yeah. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. Hay trabajos que solo pueden realizar los hombres. Así como las tareas domésticas son más convenientes para las mujeres. Estalla silencio. Estalla silencio. Sábados a las 19 horas. Por FM Moreno, tu estación de compromiso. El Zaguán. Andrés Cerneri es el artista que hizo la escultura de Che Guevara, que está en Rosario, y está con una nueva obra, sí, que es sobre la mujer originaria, una diez obra metros de 10 metros de altura. Sí, exactamente, es un monumento que va a ser el resultado de la participación de una gran cantidad de personas que estén de acuerdo con rendirle un homenaje a los pueblos originarios simbolizados en el cuerpo de una mujer. Va a ser el monumento a la mujer originaria. El Zaguán. Sábados a las 21 horas. Mucho palo para que aprenda. El programa de docentes en lucha. Mucho palo para que aprenda. Mucho palo para que aprenda a no volar. Mucho palo para que aprenda. Domingos a las 10 de la mañana por tu estación de compromiso. Estás escuchando Lumineida en la radio. Lumineida en la radio. Estás escuchando Lumineida por FM Moreno 90.1. Buenas tardes, acá estoy. Soy Carolina, llegué gracias al Sarmiento que me trajo. Y bueno, recordamos el teléfono, podés llamar al 4666-559 o mensaje de texto al 1561-540359. Y bueno, acá... Y vamos a escuchar ahora algo que nos dejó Sol, que se trata de un informe sobre los cambios en los modos de nombrar y pensar la comunicación. Uh-huh. Así que vamos a escuchar eso y después volvemos. Vamos a escucharla. Bueno, seguimos en Lumineida en la radio. Estamos retomando un poco lo que habíamos hablado los sábados anteriores sobre las radios, sobre la comunicación, los medios, el sentido un poco de estar acá hablando de tantas cosas. Y bueno, como nos replanteamos todo el tiempo qué tipo de programa o qué temas queremos tratar, qué propuestas queremos traer para esto que siempre decimos, ¿no?, de compartir, también pensamos un poco cómo ha ido cambiando la relación entre el emisor y el receptor del mensaje, cómo esta relación se va construyendo de distintas maneras a medida que el soporte va desarrollándose, que va cambiando la manera de consumir, entre comillas, esto que es la radio. Y bueno, la manera en que se fue denominando al destinatario en las propuestas sonoras también implica pensar que hay movimientos en esas condiciones de recepción, y también pensar cómo fue posible el traspaso de la noción de espectador, que fue propia de la primera activación pública, de lo que fue la oralidad en el teatro callejero, por ejemplo, a la de usuario, o como operador de las prácticas de diálogo que a partir del desarrollo de las plataformas digitales, internet, radios online, también dio otro giro. El paso histórico de esa terminología de oyente, que es un concepto por demás desgraciado si se quiere, ya que su origen está en la obediencia, fue cambiando para que ahora tratemos de pensarnos como, seres que se encuentran unos de un lado y otros del otro y que interactúan a pesar de que no se vean. De alguna manera, la primera radio que funcionaba de una manera física, que fue la radio abierta o propaladora, fue un dispositivo sonoro que solamente exigía que el otro esté enfrente. Funcionaba por volumen y por frecuencia. Estas llamadas radios abiertas implican el armado de una configuración técnica en un espacio público que permitió y que todavía hoy permite plantear el sonido desde un acontecimiento. Por ejemplo, una acción pública, una actividad en una plaza, permite que estas radios que emiten por volumen, como si fuesen conciertos pero en clave radiofónica, funcionen como esos espacios antiguos de teatralidad donde, bueno, las estrategias desde el lado de la producción también eran diferentes a las que conocemos hoy, simplemente porque el contacto físico y la visualización ya planteaba acuerdos singulares en ese modo de relación que luego fueron desapareciendo. Más adelante vino la radio tradicional, que es la transmisión por frecuencia, la que escuchamos en el 90.1, AM, FM, que implica una sintonización y una decodificación del sonido. Ya la presencia física, esa teatralización desaparece y los cuerpos se ubican en lugares distanciados. Pero es necesario que alguien sintonice esa radio y que ese mensaje que se escuchó por los parlantes del aparato receptor también se imprima en el cuerpo del que está escuchando. Esta característica del dispositivo técnico constituye dos instancias desiguales de conversación. Nosotros ahora estamos acá hablando, estamos interactuando entre nosotros, pero el receptor, vos que estás en tu casa o en donde estés, mantenés una comunicación con nosotros que está planteada en distintos términos. Lo que sí se tiene es una certeza de que la radio no solamente sucede acá donde la estamos haciendo, donde la estamos emitiendo, sino que también la radio sucede donde se escucha. El acto de la escucha permite que la radio exista. El interlocutor del mensaje es el oyente que activa desde la audición su capacidad de interpretación de lo que estamos leyendo, hablando, de lo que dejamos grabado, de lo que decimos en vivo, de la música que pasamos, la tanda, etc. Bueno, este sistema de mediación produce contenidos para alguien que está escuchando. Por lo tanto, también tiene un lenguaje particular, porque la escucha elimina la visualización del cuerpo y esa imagen que desaparece permite que se desarrollen otros sentidos y que se activen otros registros en el que está recibiendo. El sonido es un proveedor de universos y de símbolos visuales. La radio como espacio de comunicación es muy accesible, no exige competencias específicas, por ejemplo, de alfabetización. No hay que saber leer, no hay que saber escribir, no hay que saber manejar un dispositivo técnico. La importancia de la radio es que es igual, permite que todos seamos iguales ante la recepción. Y por eso quizás fue uno de los medios de comunicación popular más importantes y más difundidos en movimientos obreros, estudiantiles, en procesos políticos de países. Bueno, desde el surgimiento de los estados la radio funcionó de esa manera. Pero ahora estamos en otra etapa. También comentamos en otros programas que ahora nos pueden escuchar por internet. en www.fmmoreno.com.ar pueden entrar y escucharnos. Pero esa manera de relacionarnos, ese dispositivo que se pone en el medio, también configura otra manera de recepción. Y también nos hace a nosotros pensar en otras maneras de emisión, porque la navegación en la web tiene sus propios códigos de circulación, de demandas, aplicaciones particulares, que son muy diferentes a los soportes tradicionales de la comunicación, como fue el teatro, el cine, puede ser la prensa escrita, la radio, la televisión, porque las plataformas o esta navegación en la web implica itinerarios que son irregulares en la decodificación del mensaje. Estamos sometidos a un relato construido por una suma de links, de imágenes, de sonidos que no necesariamente son lineales, como podía ser la historia de un texto leído, de una película, de una radio tradicional. Y bueno, ahí hay que desarrollar prácticas de atención que son irregulares, discontinuas, que pueden llegar a ser incompletas, pero que también son activas, socializadoras y comprometidas. Las radios online determinan destinatarios con características de usuarios, que son operadores de sentido de esos mensajes, más que convencionales, receptores pasivos de una continuidad. Bueno, esto nos propone pensar cómo se amplía la manera, no solamente en que nos escuchan, sino la manera en que nosotros pensamos desde este lado esa otra mitad del programa de radio, que es la que hacemos nosotros, porque la otra mitad se hace del otro lado. Y bueno, hay algunas preguntas que nos quedan, ¿no? Preguntas de esta época comunicacional de bombardeos de televisión, publicidades, bueno, como si fuera poco, mensaje de texto, manda tanto al entrar en la página, publicidades de promociones, sorteos. Es un bombardeo que de alguna manera como que sobresatura, ¿no? Uno ya recibe tanto que no le queda nada. Y ahí es donde nosotros, los que encontramos acá en la radio, un espacio en el que la tarea que tratamos de desarrollar tiene un sentido, que no es porque tenemos 2 horas libres por semana venimos acá a sentarnos a decir nuestras cositas, sino que tratamos de pensar o de establecer una comunicación, y ahí es donde estas preguntas surgen. Y cómo interpelar a un destinatario que cada vez tiene condiciones más activas, es la pregunta que nos hacemos, ¿no? Bueno, cómo poder incorporar distintos contenidos a esta diversidad de plataformas, qué herramientas disponemos para cada dispositivo, cómo podemos favorecer la comunicación, el uso, además del acceso a estas nuevas formas. En las propagadoras o radios abiertas, el presentismo directo permitía darle en mano a ese espectador, a ese que ahora está del otro lado, un documento gráfico, por ejemplo, que sintetiza la razón de lo que estamos haciendo. Si estoy en una plaza con una radio abierta, puedo, además de que vos escuches lo que digo, decirte: tomá, esto es por lo que estamos acá, esta actividad va a ser hasta tal hora, ahí está la agenda. En las radios tradicionales, la fijación del contenido ya solamente queda grabada, queda fija si el otro la graba y si después la escucha nuevamente, o si la radio decide, por ejemplo, como pasa acá, repetir algún programa. Pero en las plataformas digitales hay otras posibilidades, ¿no? De capturar, de reemplazar a ese documento gráfico o a esa grabación en la cinta desde la casetera hacia la radio, y que tiene que ver conservar mediante descargas, por ejemplo, en nuestras computadoras, los programas, o si entran, no sé, al blog de FM Moreno, pueden descargar los programas de Lumineida desde que empezó hasta hoy. Y eso no solamente tiene un concepto temporal, sino que también implica que de alguna manera eso haya tenido un impacto inicial, pero en nosotros, no solamente que esté ahí colgado. La radio es un espacio, una herramienta, un medio de comunicación, pero también es un lugar mágico que nos permite comunicarnos con gente que está en lugares muy lejanos, que cada vez va desarrollando más posibilidades y que no se agota en estas dos horas que estamos acá sentados, sino que sigue y genera pensamientos, tiene un sentido y hace que la semana que viene volvamos a estar acá y que hayamos pensado estos 7 días en qué venimos a decir. Así que, bueno, esto que trajimos, que lo sacamos de unas jornadas que hubo en la radio La Tribu, que trata un poco de pensar cómo es este paso de espectadores a usuarios, nos pareció muy interesante porque, bueno, siempre intentamos generar una participación. Nos gusta cuando nos llaman o cuando nos cuentan qué les parece lo que decimos, qué piensan, y es una invitación más a eso. Seguimos en Lumineida. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Lumineida en la radio. Por FM Moreno. Bueno, seguimos en Lumineida en la radio y estuvimos escuchando a Sol, bueno, que nos contó un poco acerca de, digamos, la evolución de la radio. Yo pensaba en los distintos momentos y en las distintas modalidades de escuchar, y en hoy la posibilidad de realizar a través de internet, ¿no? Si uno está escuchando en un espacio a través de internet, la posibilidad de hacer hipervínculos, ¿no? Esto de poder escuchar algo y buscarlo en otro sitio, ir a otra página y poder interactuar, y que esto abre la posibilidad de ampliar el campo de comprensión de uno, uh-huh. de intencionalidades y de participar, y que esto antes no era así, ¿no? Claro. Y uno puede llegar a ver lo que está pasando en el estudio por internet. O sea, cosas que por ahí, como dice Dolina, es como algo que es la antirradio. ¿Qué sentido tiene? O sea, el tema de la radio es imaginarse, de pensar, bueno, ¿qué está pasando ahí? Es como un lugar, tiene como un poco una mística, una como secreta. En cambio, ver por televisión, en la pantalla de la computadora, lo que están haciendo los tipos ahí, es como, no sé, distinto, no llega tanto. La magia de la radio es esa, la transmisión, escuchar, es eso, esos tiempos, ese momento, esas cosas que, bueno, que no se ven. Creo que el sentido de la radio está en eso, pero bueno. Bueno, estaría por ahí en el deseo o de seguir generando estos espacios mágicos y poder seguir apelando a la magia de la radio, uh-huh. y crear climas y no dejar que esto se pierda. Claro. Y está bueno imaginarse, a ver por lo menos cómo es el tipo que está en la radio, o sea, no verlo. Así que bueno, ya nos queda poco tiempo, así que vamos a escuchar un tema. Dale. De Palo Pandolfo, El oficio del cantor. Of oficio del cantor, que sabe abrazar placer también dolor, pues cantar es un gesto de valor para comunicar locura y esplendor, siempre la pasión y el amor que viene y va. Ay, el canto del zorzal, su pluma se cayó cual lágrima en el mar. La ciudad no deja ver el sol, la nave de papel se voló como la pasión y el amor que viene y va. Sigue juntando las manos, inventa una oración. Toda la piel de este mundo cambiando de color para vos. Ay, oficio del cantor, que sabe abrazar placer también dolor, pues cantar es un gesto de valor para comunicar locura y esplendor, siempre la pasión. Y el amor viene y va. Bueno, seguimos en Luminera en la radio. Y ya nos queda poquito. Escuchamos a Pablo Pandolfo. Y ahora vamos a escuchar un cuento. Un cuento que yo dejé. Y, pero vino. Pero estoy. Pero no estaba, sí. Y estoy igual. Dos veces. Así que bueno, vamos a escuchar a Carolina leyendo un cuento de Cortázar. Relojes. Un fama tenía un reloj de pared y todas las semanas le daba cuerda con gran cuidado. Pasó un cronopio y al verlo se puso a reír. Fue a su casa e inventó el reloj alcachofa o alcaucil, que de una y otra manera puede y debe decirse. El reloj alcaucil de este cronopio es un alcaucil de la gran especie, sujeto por el tallo a un agujero de la pared. Las innumerables hojas del alcaucil marcan la hora presente y además todas las horas. De modo que el cronopio no hace más que sacarle una hoja y ya sabe una hora. Como las va sacando de izquierda a derecha, siempre la hoja da la hora justa. Y cada día el cronopio empieza a sacar una nueva vuelta de hojas. Al llegar al corazón, el tiempo no puede ya medirse. Y en la infinita rosa violeta del centro, el cronopio encuentra un gran contento. Entonces se la come con aceite, vinagre y sal y pone otro reloj en el agujero. Julio Cortázar. Bueno, escuchamos el cuento Cortázar, un cuento que está en Historias de Cronopios y Famas. Y que está bueno el libro, para recomendable totalmente, como toda la obra de Cortázar. Está espectacular, me encantó, me fascinó. Me gustan los alcauciles también, así que yo también los disfruto. De otra manera. Está bien. Así que bueno, nos vamos despidiendo. Recuerden que nos quedan dos programas, nada más. Y bueno, les quería contar que la feria Indy 500, que bueno, que la otra vez habíamos hablado, se suspendió por lluvia y que en la Galería Bridge de acá de Moreno está suspendida, así que para el sábado que viene, bueno, seguro que sí, y creo que hay otra el 20 de diciembre. Y bueno, nos vamos a despedir con Pedro Aznar, que esta noche viene a Moreno y seguramente estaremos ahí. Seguramente no, estaremos ahí y bueno, y después les contamos. Yo quería mandarle un saludo a Juana, nuestra oyente que nos llamó el otro día. Y bueno, recordarle que nos puede llamar cuando quiera y que es bienvenida y la escuchamos. Sí, y bueno, y a todos, saludos a todos los que escuchan acá desde Moreno y a los que escuchan por internet. Y bueno, el sábado que viene estará el equipo completo, supongo. Así que bueno, nos vamos con Pedro Aznar. Chao, gracias Leo, que estuvo operando como siempre, ayudando a llevar adelante esto. Gracias Leo, gracias. ¿Eh? Ya sé, que también está aprendiendo, ¿no? Aguante la operadora. Pero bien, mujer. Bien, vamos. Bien. Así que bueno, hasta el sábado que viene. Hasta el sábado. Oscuro y ya nadie te oye, cuando cae la noche y no paras de llorar, al final del túnel de los desahuciados hay un puerto abierto a quien ansías llegar. Yo estaré en el faro de los ahogados, te estaré esperando, no vayas a demorar. Noche larga de una vida corta, pero no me importa, basta poderte ayudar. Y son tantas marcas que ya forman parte del que soy ahora, pero no pienso aflojar. Yo estaré en el faro de los ahogados, te estaré esperando, no vayas a demorar. Cuando cae la noche y no paras de llorar, al final del túnel de los desahuciados hay un puerto abierto a quien ansías llegar. Yo estaré en el faro de los ahogados, te estaré esperando, no vas a demorar. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso,